ha pasado entre nosotros que ya nunca nos tocamos? Y si salimos a algún sitio, no nos tomamos de la mano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya casi nunca conversamos, ya no hay comunicación. En la casa te la pasas viendo la televisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se siente igual que ayer. ¿Qué pasó que nos dejamos de querer? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Casi nunca nos hablamos, no nos contamos los problemas. A ti solo te interesa esa maldita novela. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De que